a finiquitar el pase, Jorge, contra Mineros. Claro, es un partido muy importante y bueno, hay que trabajarlo de la mejor manera para estar en liguilla. ¿Qué es lo más complicado de recibir al conjunto zacatecano en el Estadio Victoria? Que lo juegan como si fuera un clásico, vienen a, no quieren perder con el Caxa y bueno, su gente está viene y los apoya bastante. Parte de lo que fue el partido pasado allí en tierras zacatecanas fue que perdieron muchas pelotas en la media cancha, eso derivó a que les voltearan el marcador. ¿Cómo cuidar en ese aspecto, sobre todo tú como mediocampista y de recuperación? No, jugar cortito, que el equipo esté muy corto y muy, bueno, más que nada compacto para estar, evitar errores y evitar que se hagan unos espacios para que nos jueguen por ahí. ¿Qué les ha pedido el profe, sobre todo, que esta eliminatoria ya la tienen bastante encarrilada? Que lo juguemos de la mejor manera, intensidad, entonces quiere también estar en liguilla. ¿Hay presión por lo que se está jugando precisamente contra Zacatecas? Bueno, aún no la siento, pero sé que es un juego muy importante, que sí se maneja todo juego bajo presión, y entonces hay que hacerlo de la mejor manera para sacar este juego adelante y estar en lo que queremos. Se habla mucho de la liga precisamente por la cuestión de conseguir el pase a primera división, pero en la Copa, ¿para qué está Necaxa? Bueno, también para ser campeón, en los dos torneos, en Liga y en Copa, estamos para ser campeón, se ha demostrado un buen equipo y bueno, estamos haciendo las mejores cosas para estar ahí levantando la Copa. ¿La afición se puede ilusionar con este equipo? Claro, siempre, y se ha visto, está bastante metida en donde sea y también nosotros estamos metidos con la gente y con el equipo. Listo, gracias.